a unhotel.cl. Lo buscan por Facebook. La vista corre por cuenta de la casa. Les habla Hugo Terán Vázquez. Es para invitarles a escuchar dos programas en Radio Valentín Letelier. El Club del Radio Teatro, ahora en su nuevo horario, sábados de 10 a 11 horas. La música del otro siglo, 100 años de recuerdos musicales, domingos de 10 a 11 horas. El Club del Radio Teatro y la música del otro siglo, sábados y domingos, 10 horas, aquí, en Radio Valentín Letelier, de la Universidad de Valparaíso, 97.3 FM. Con más de 30 años de experiencia en el mercado automotriz, Automotor Apolón es hoy el concesionario oficial en la quinta región de ZNA. Ven y conoce los nuevos modelos en nuestras sucursales. Te invitamos a conocer nuestro amplio stock de seminuevos y un completo servicio de arriendo de vehículos. Automotora Colón, Colón 2581, Valparaíso. Fono 225-0868 y en calle Quillota 550, Viña del Mar. Fono 268-5600. Para más información y consultas, visita www.automotoracolón.cl. Automotoracolón.cl. 97.3 FM, Radio Valentín Letelier. Música, noticias y cultura. Para los que piensan, opinan y saben escuchar. Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso. Radio Valentín Letelier, 97.3 de la frecuencia modulada, 93 AM. Punto raya, en telégrafo interoceánico, presenta Papapleto, esto, un programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, con Rocío Venegas y Luis Soto, Otto. En los controles, Javier Moraga. Bueno, y ahora comenzamos, Lucho. Ya, pues. Me estaba quedando dormido, perdón. ¿Hasta qué hora? Bueno, pucha, es que tengo sueño. Ya, ¿cómo estamos, tío? Oye, hola a la gente que nos está escuchando hoy, miércoles a las 21 horas. Es miércoles, ¿cierto? Esa simpática gente que nos escucha. Esa simpática gente que desde el primer capítulo sabe que no es miércoles, sí, a las 9 de la noche. No, todo el mundo sabe eso. Pero ahora por ya lo menos grabamos un día. Un día antes, ya no son dos días antes. Exacto, entonces por lo menos ya sentimos el olor a lacrimógena de las marchas. Pero ya, luego vamos a llegar al miércoles, a grabar los días miércoles. Para no dar pronto, información pronto tan desfasada. Tío bueno, Ronald, y ahora tenemos. El tío Ronald, no se escucha, no se escucha. Bueno, en algún momento ahora será. Saludemos a los queridos invitados. Ahora yo traje invitados. Sí, pues todavía no sé de qué son, ya, de dónde vienen. Pero ahora no sé yo si te los presento. Yo te los presento. No, no te van a saltar. ¿Mi billete? Tampoco. Ni que fuera ahí tan rico, po. ¿Sí o no? Pero está bien, está bien. Bueno, primero está Eduardo Rebeco. Hola. Acércate más al micrófono. Hay que acercarse aquí, al micrófono. Al micrófono. Hay que hablar al micrófono. Al micrófono, okay. Sí, el Lucho se demoró dos capítulos en entender que tenía que hablar al micrófono. No tengo problema en todo caso. ¡Qué suciedad, Dios mío! ¿En qué se transformó este programa? Bueno. Ya, Eduardo, preséntate, ¿qué haces? ¿Quién eres? Bueno, ¿no eres mis chiles? No lo digas. No lo soy, ni pretendo serlo. Bueno, mi labor primordial, digamos, es ser más diseñador. Más cerca. Es ser diseñador de vestuario. Igual tengo como una percepción más alternativa del cuento. Soy autodidacta, estudié un par de años en la Universidad de Valparaíso diseño y después me retiré y comencé como un tema más independiente con respecto al reciclaje y el vestuario. Sí, igual podría dar al tiro. Comenzando ahora dónde están tus cosas, porque a mí me gusta mucho tu propuesta, así que por eso te invité. Ay, gracias. Mira. Esto se llama favoritismo. Esto es el programa del archivo, para que la gente entienda, hoy día el programa no se llama Papapleto, se llama programa del archivo. Por fin. Lo logré. Después de meses, el programa del archivo va a salir al aire. Muy bien. Hola, tío, ¿quién eres tú? No estamos en esa dinámica todavía. No aún. Ya. Bueno, con respecto a mi vestuario, hago una intervención en el vestuario. ¿Cómo te explico? Por lo general trabajo con ropa usada, ¿cachai? Uh-huh. Ese es como mi gran tema. Siempre como que me han gustado las ropas americanas, me han gustado las ropas como exóticas, extrañas, ¿cachai? Y bueno, me basé en eso, tomé como ese recurso y un poco experimentar interviniendo esa ropa para poder entregarle a las personas un producto que sea innovador, uh-huh, y a la vez que tenga un precio accesible, un poco haciendo más social el diseño, que no sea tan como elitista. Eso me gusta, o sea, igual por esa parte yo te invité aquí en este programa tan maravillosamente light, como el programa de la semana pasada. Bueno, no, la semana pasada estuvo densa porque teníamos a la derecha liberal. Sí, teníamos la derecha. La derecha liberal contra la izquierda extremista. Chuta. Sí, pero no, buena onda, Omarx. Saludos a Omarx. Bueno, esa parte me gusta a mí de tu propuesta, porque usualmente yo creo que la gente se imagina que el diseño tiene que ser elitista, como que tiene esa concepción de que tiene que ser caro, el diseño de autor sobre todo. Mira. Entonces, quizás yo creo que por ahí va lo que a mí me gusta también, aparte de tu propuesta como diseño, sino que como cómo te enfrentas tú al mercado. Claro, mira, es súper complicado cuando uno comienza como a proponer, digamos, su diseño, buscar como un nicho. Yo, en verdad, aposté por el tema más local. Yo soy de Quillota, vivo en Quillota. Yo también. Y también quise partir entregándole como mi arte a las personas allá. O sea, yo creo que el diseño tiene que llegar a todas las personas. Sí. Y porque el diseño es calidad de vida. Entonces las personas cuando reciben el diseño de manera como cotidiana, también van como subiendo su nivel estético de alguna forma también. Sí, entonces, tengo como ese punto un poco social de acercar el diseño a las personas que todos lo necesitamos un poco. Por eso estoy erradicado allá, trabajo en Quillota, trabajo en una feria en la Plaza de Quillota, que estamos 4 veces al año. También trabajo por internet vendiendo mis productos. Pero da. Hazte promoción. Por Facebook, tengo el Facebook marca Rebeco, R de corta K-O. Uh-huh. Y bueno, por ahí subo todas las fotos de mis productos. Yo trabajo principalmente lo que es teñido, estampado textil sobre las prendas como para intervenirla, y también ahora estoy como trabajando lo que es moldaje, o sea, cortar, destruir completamente las prendas y volver a hacer cosas nuevas. Me gusta. Y bueno, eso es como a grandes rasgos. Creo que quiero un vestido nuevo. Oye, ya. Bueno, tenemos otro invitado más. Sí, pero es que no sea tan superficial. Pues si acá es un invitado súper interesante, un diseñador. Sí, pero igual, aparte tiene el pelo desteñido en la parte de arriba. Bien California. Entonces, no, pero igual saludemos al tiro al invitado. Saludemos a los invitados, pues, y sí, metámonos en la vida privada del otro. Del otro, que así como tú. Ya, Esteban. La persona que no retiene nombres. Claro. Bueno, me presento. Soy Esteban Torres, trabajo en el Museo de la Moda. Soy actualmente el encargado del área educativa. Al micrófono, por favor, Esteban. Bueno, aprendamos. Soy encargado del área educativa del museo hace un año atrás. Y bueno, además como le comentaba Rocío, administro las redes sociales, hago de todo un poco como buen trabajador de museo en Chile. Eso. Pero a ti no, por ejemplo, hay una película que yo vi de un museo donde se despertaban los esqueletos y se comían a los personajes. Una noche en el museo. Creo que sí, una noche en el museo con Adam Sandler. Ya, pero a ti no te pasa que se despierta la ropa y te empieza a descoser a ti, que te cose. No, la verdad es que no. Porque es más, nunca he pasado una noche en el museo. Nunca he pasado una noche con ropa. Es claro, súper interesante lo que nos acaba de aclarar. Gente, dedíquese a la moda. Ahí es. Bueno, y como ya se dieron cuenta, este es un programa referido a la moda. Bueno, chic. Entonces yo que estudio teatro, chic, que no gano tanta plata como los diseñadores, me voy a cero ir. Cero plata. Tú por una. Yo soy pobre. Yo gano por tres funciones, ganaría lo que tú ganarías por una prenda, quizá. Difícil. En fin. Ahora viendo que soy yo y que soy uno de los mejores actores. Ya. Sigamos un poco con el Eduardo aquí sobre el tema de su trabajo de diseño más social. Oye, Eduardo, una pregunta bastante pesada. No. Oye, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 25. ¿Por qué? Siempre preguntas lo mismo. La semana pasada le preguntaste a la Mayo. Ya dijimos que a los invitados no se les preguntaba la edad. Oye, ¿qué tiene? Si es una estupidez no preguntar la edad. Todos sabemos que Moraga aquí tiene 15. Pero es súper dotado y por eso maneja esos equipos que yo no entiendo. Ahora, yo tengo recién 14 años. Entonces, estamos en plena flor, sigue siendo el más chico. Sí, incluso me cambia la voz, estoy cambiando la voz, entonces tengo problemas para hablar. Tengo 25 años y no sé qué implicará eso, pero... No, pero es que es importante que la gente sepa que si va a comprarte algo, creo que no es importante la edad que tenga, porque la gente entiende la visión respecto de la edad, porque la edad son cambios generacionales en los que se entiende la cultura a la que uno se aferra para crear. Sí, es verdad. Sí, no, porque yo te digo que también en la parte de creación, uno se aferra a lo que uno conoce. Y lo que uno conoce respecto a la edad, que es cultural, es generacional. Por eso es importante la edad, para que la gente conozca la visión de tu trabajo antes de verla. Ok, sí, lo entiendo. Igual, de todos modos, por lo general trato que mi trabajo sea transversal, o sea, no que sea solo para personas de mi edad o personas jóvenes. Trato de que, por lo general, incluso dándome cuenta como en el mercado, los clientes son mayores incluso. No es gente tan joven, sino gente que ya tiene trabajo, que está establecida, que está ahí. Por lo general el público gente es más... que te puede pagar. Claro, obviamente. Sí, este es un trabajo, es un negocio, sí, pues. ¿Cachai? Sí, claro. Y en verdad, claro... Está como el público objetivo, que sería quizá la gente más joven, pero el comprador son personas mayores, que a veces le compran a su hijo o qué sé yo. Entonces es como una dinámica ahí que tienes que estar pendiente como de un aspecto más amplio para crear. Oye, ¿tú hace cuántos años estudiaste en la UB? Estudié... ¿hace cuántos años? No, ¿cuántos estudiaste? Estudié 4 años. 4 años. Sí. Casi. Sin necesidad por los estudiantes subversivos. No, mentira. No, por mi propio espíritu subversivo. Sí. No, el 2010 empecé con mi tema independiente. O sea que el 2009 me retiré. Sí. Fue antes de los temas. En el 2009 yo estaba en cuarto medio. Si este cabrón es chico, si este es chico. Bueno, fue por mi espíritu subversivo un poco que también me retiré, porque sentía, en ese momento me sentía como incasillable en todo este, como no sé. Lo que te presentan no reunía las características. Esta suerte, claro, como de perfil que tienen que tener los alumnos al salir de las carreras, yo me sentía completamente out de todo, entonces... por eso también como que quise hacer algo más independiente. Mira tú. Oye, ¿y el al que se lo come la ropa? Cuéntame. El que se lo come. Cuéntanos, aparte de las cosas de las redes que tú manejas, ¿diseñas? No, para nada. De hecho, mi formación es... Yo soy historiador del arte. Soy de la Universidad SEC. Y además soy gestor cultural de la Universidad Católica. Así que vinculación solo desde la historia, obviamente. Y un tema que básicamente me he formado en el camino. O sea, desde la historia del arte me he aproximado a la historia y teoría de la moda. La moda está muy relacionada con la historia del arte. Constantemente, sí. Incluso. Con la historia en general. Y con la historia en general, por supuesto. A mí me interesa el tema de este chico. Porque ¿cuál de los dos? Pues se demostré. No, aquí va morada, tenés cuatro chicos. Sí, hoy soy la única mujer aquí. Y mis chiles, No. Está merodeando. No. Bueno, el tema educativo dentro de Hermosa de la Moda. Porque no es algo de lo que se hable ni que se vea mucho hacia afuera. Entonces, hablar de ese tema, que es el que más te compete a ti dentro del museo, ver los programas que tienen y qué es lo que ofrecen, no sé, a colegios, a las universidades, a liceos técnicos, me contaba. Entonces, háblanos de eso. Perfecto, de hecho es como precisamente por lo que me raptó Rocío. Ahora, de hecho, ando de paso en la jornada museológica. Yo también estaba ahí. Claro, así que me raptó. Y bueno, la idea es contar un poco el trabajo que estamos haciendo desde el 2010 a la actualidad con el área educativa. Esto partió, como les dije, el 2010 con un proyecto piloto que era principalmente para trabajar con los liceos técnicos de vestuario y confección de la región metropolitana. En este caso, la idea era facilitar el acceso de esta audiencia, que tiene que ver con la educación formal y que claramente no había sido tomada en cuenta en lo absoluto por ningún museo. De hecho, no sé si se dan cuenta, los liceos técnicos prácticamente salidas pedagógicas a museos no tienen muchas. No sé, pues, si te pones a pensar alimentación, ¿con qué museo puede estar relacionado? Con un museo de historia, sí, está bien, pero con cruce tan potente no hay. Y en el caso de los liceos técnicos, con la especialidad de vestuario y confección, para nosotros era lo lógico, porque tú reflexionas y dices, bueno, ¿qué? O sea, para un estudiante de arte, por ejemplo, ¿qué museo no puede dejar de visitar? El Museo de Bellas Artes, un ejemplo. En el caso de los estudiantes de vestuario y confección, obviamente el Museo de la Moda tiene que ser, es la clave, el referente, y es la reflexión que uno tiene y es la lógica. Bueno, yo le contaba a Rocío que dentro de este programa que incluye tres etapas. Uno, que es la salida del museo a los distintos establecimientos. En este caso fueron 9 que visitamos durante el año 2010. Y la idea era dar a conocer, obviamente, el patrimonio que preserva el Museo de la Moda. En este caso se les llevó una charla, obviamente nos contactamos con los docentes para contarle un poco de en qué consistía el proyecto y bajarle un poco la iniciativa. Y obviamente después hicimos una charla motivacional, pero además contándole la historia del museo y también un poco le llevamos historia de la moda. Para nosotros, como les decía, era una obviedad de que estos chicos conocieran el museo y conocieran el tema. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a esa primera salida, que además fue la primera salida que realizó el museo, hacer como una gestión más bien activa y romper un poco la pasividad que tenía con respecto a la educación formal, porque antiguamente el museo, no sé, esperaba que te llamara al colegio para hacer una reserva. Le contaba a Rocío que ni siquiera teníamos horarios de atención para los colegios. O sea, podía llegar un colegio 5 para las 11, ya, que era una visita guía, perfecto, tiene una visita guía, por lo tanto era un desorden. Pero como les comentaba, el tema fue súper potente, porque cuando llegamos a hacer estas charlas con los estudiantes, les preguntamos si conocían el Museo de la Moda, y sorprendentemente en todos estos establecimientos más de 10 alumnos nos levantaron la mano en esa pregunta. En este caso, el impacto ahí, eso nos sirvió a nosotros para medir el impacto de la iniciativa. Estamos hablando como de un universo de aproximadamente 700 personas que componen todos los estudiantes, que son principalmente tercero y cuarto medio, que son los que tienen que ver con la especialidad. Y obviamente nunca, si no nos conocían ni siquiera de nombre, obviamente nunca nos habían visitado físicamente. Por lo tanto, como les decía, en ese sentido la iniciativa fue bastante potente. Lo que nosotros realizamos con esa primera gestión era una invitación. Sí. ¿Qué es lo que sucede con la familia porteña? ¿Tú has visto familia dándose vueltas por el museo? ¿O solamente parte de la juventud o de la gente que compra ahí? O se puede comprar? Explícanos eso. ¿Tú puedes comprar algo de lo que está en el museo? No, para nada. De hecho, no somos un mall. Eso es muy importante dejarlo súper, súper claro. No, y eso es una súper buena oportunidad como para explicarlo, porque mucha gente confunde también los conceptos. En este caso, nosotros somos un museo, por lo tanto, tenemos una colección. Básicamente, eso es lo que define a un museo: tener una colección y preservarla. En este concepto de preservación está incluido su conservación, su difusión, etcétera. Por lo tanto, también en este caso hay una puesta en valor y no tiene que ver con un tema comercial. Acá, de hecho, el Museo de la Moda es una fundación sin fines de lucro que pertenece, es la fundación de Arur Bascuñán. Y como te comentaba, no persigue ningún fin de lucro. Obviamente, en este caso, es un museo privado, no pertenece a Diván. Hay un cobro de entrada, pero obviamente un cobro de entrada ético y que se, además... ¿Cuáles son los precios? Mira, tenemos precios, en la actualidad tenemos precios diferenciados. De hecho, tenemos, no sé, una entrada general que, si bien es bastante elevada para en comparación con otros museos, de 3.500, se comprende en cierto modo porque los estándares del museo en realidad son de nivel internacional. O sea, desde la conservación de las colecciones, que es un mundo increíble, la verdad, sí. No son muchas las personas que tienen acceso a conocer dónde nosotros conservamos la colección. Por ejemplo, no sé, por los depósitos, los laboratorios de conservación textil. Y yo les digo en el término de conservación de colecciones, de las piezas textiles, sobre todo las que están confeccionadas con fibras naturales, son las más compleja por distintos factores, desde el tema de la luz, sí, los factores climáticos, es sumamente complejo conservarlos. Por lo tanto, el tema de conservación textil en sí es complejo porque, por ejemplo, el clima de acá, por si el mundo no sabe, en esta zona, como desde la cuarta hacia abajo, no se conservan textiles arqueológicos porque el clima es muy húmedo, entonces se pudren. La fibra. Entonces, claro, en ese caso, técnicamente lo que hace la fibra es absorber la humedad, sí, y la fibra se empieza a dilatar. Mira, lo que pasa en el tema de conservación es que hay que como mantener como neutral en las condiciones atmosféricas. No pueden haber fluctuaciones de temperatura, de humedad. Pues eso va haciendo, no sé, porque las prendas se dilaten, se contraiga y finalmente la fibra textil se va deteriorando. Claro, exactamente. Así que, por ejemplo, el tema de la luz, que mucha gente cuando va al museo tampoco lo entiende mucho. ¿Por qué el museo es tan oscuro? Nos dicen. La mayoría de la gente no entiende ese tema, claro, del museo. Y eso es súper, como les comentaba, es súper interesante como esta tribuna para poder bajarle un poco esos temas a la gente, porque se impacta y dice, oye, el museo es muy oscuro, podría tener más luz. Lo que pasa es que la luz es uno de los agentes de deterioro más complicados de controlar, porque, no sé, por ejemplo, tú lo ves con la banderita del 18 de septiembre. No sé, mi casa no se pone bandera. Bueno, no, te doy un ejemplo, con las cortinas. No soy chileno. No estamos orgullosos del pueblo. O las cortinas del verano de tu casa. Haz la prueba y sácala. Ponla al principio del verano. Es como los jeans negros. Es como el jeans o cualquier prenda que tú pongas directamente al sol se va a desteñir. Es un ejemplo. Que el tema en arqueología pasa lo mismo. O cuando lavas con agua caliente, agua fría. Yo por lo menos eso, porque lavo mis cosas, porque las tiendo. Para que mi abuelita escuche, abueli, lavo mi ropa. La atiendo. No anda cochino siempre. No ando cochino. No siempre. Es el look nomás. No siempre. Es parte del look. Es parte de los lunes y los viernes. Pues movimiento, ahí ando sucio y hediondo. Martes, miércoles un poco. Jueves, no. Muy bien. Bueno, pero sigamos con el tema Oye, precio no nos dijiste, pues no, te por la rama. De hecho, estaba por la rama. Eso es general. Por ejemplo, 3.500 y alguna cosa para los estudiantes, los que somos. Tenemos valores diferenciados. Tenemos valores diferenciados para todos. De hecho, yo le había comentado a Rocío que del año pasado empezamos también, luego de este programa, con los técnicos, que nos fue súper bien y que la idea era darle acceso. En este caso fuimos al establecimiento, además les ayudamos al tema de la locomoción, porque eso es un problema para todos los asistentes, como de grupos de colegio al museo, o sea, les cuesta un mundo conseguir locomoción. También tratamos de facilitar ese tema y además hicimos un valor diferenciado, en este caso para todos los participantes de ese programa que fueran al museo, se les descuenta el valor de la entrada de estudiantes. También tenemos como un valor de entrada de estudiantes general, que es 2.000 pesos. Yeah. Pero cuando tú vas con un grupo organizado, reserva altura, paga, en este caso de los técnicos de vestuario, pagan 1.000. Bueno, con eso también diversificamos el tema de los costos. Por ejemplo, no sé, pues la educación básica, primer y segundo ciclo, en los colegios municipales pagan 500 pesos. Después me gustaría que llegáramos a ese tema, después que hablar de los precios. Uh-huh. Es interesante ese, claro, ese proyecto. Claro, tenemos, bueno, como les dije, 500 pesos y para los particulares y particular subvencionado pagan 1.000. Y en la media pagan 1.000 y 1.500. ¿Te mareaste? Sí, demasiado. De hecho, mejor revisen la página. Exactamente. Nunca había anotado tanta plata. Imagínate. Pero bueno, hasta tenemos considerado la gratuidad cuando obviamente... La educación sea gratuita, el museo va a ser gratis. Señor Piñera, no, señor... No se trata de eso. Obviamente, amerita. Como te decía, hay costos que son muy elevados de mantención del museo. Por lo tanto, sí, la idea es que un poco se pueda subsanar ese costo elevado. O sea, para que te haga una idea, como te decía, el museo es una institución sin fines de lucro. Para que te haga una idea, con lo que nosotros recogemos de la taquilla mensual, ni siquiera alcanza a pagar el sueldo de los profesionales. O sea, por ninguna, o sea, incluso cobrando ese, imagínate, fuera gratuito. O sea, no habría ninguna forma de subsidiar. Que buscar la manera de... No, porque todos los adictos a la moda, puedo decirlo, que pagamos por ir a ver ese tipo de cosas, porque igual soy adicto a otras cosas. Claro, lo que pasa es que igual el Museo de la Moda te da como el espacio de poder ver prendas de un nivel que aquí en Chile no se encuentra. O sea, estamos en el Museo de la Moda, están presentando colecciones de grandes diseñadores de hace 30, 40, 50 años atrás. Aquí en Chile estamos recién partiendo, no hay alta costura. O sea, se habla de que hay una especie de alta costura aquí en Chile, pero por lo general la alta costura es de otros países, ¿cachai? Sí. O sea, lo que tú pagas a ir al Museo de la Moda es como la instancia de poder estar cerca de ese mundo, de esa percepción también de la moda. Sí. Yo creo que ¿y para eso ti es ha sido que... importante? Mira, yo he ido pocas veces, pero cuando fui, te abre como... Yo la primera vez que fui fue a la universidad. Fue como cuando recién estaban abriendo para hacer el museo. Pero yeah. ¿Y qué muestra viste? ¿Te acuerdas más o menos? No me acuerdo si es que vi una muestra especial hace tanto tiempo. Es que eso igual es interesante, porque tú ahora estás hablando, ponte el tema ya, alta costura, moda, y lo estamos llevando como un tema sí, como siglo XX, pero... Para que ustedes sepan, el museo tiene una colección de aproximadamente 15.000 piezas, que eso no wow. Cualquier museo de Chile lo tiene, o sea, yo me atrevo a decir que ninguno, y que además está en constante incremento. Además, esta colección... ¿Mantenerla? Claro, mantenerla, conservarla, y además, bueno, esta, así para que se haga una idea como temporal, tenemos piezas desde el siglo V después de Cristo hasta la actualidad. O sea, imagínate mantener que esa pieza que yo les digo desde el siglo V, una... especie de canillera que se envuelve. No, es que eso es lo que pasa, lo que van cambiando de acuerdo a temático. O sea, se hacen exhibiciones temporales, pero son más largas que lo habitual. Por eso la gente piensa que es una exhibición que dura siempre. Ahora estamos con los 80, la segunda parte, que no sé, pues ha estado... ¿La segunda temporada? Claro, algo por el estilo, y la gente piensa que ha estado eternamente, vivimos eternamente en los 80, pero no. Por ejemplo, la primera exhibición, que fue la de apertura, se llamó Vistiendo el Tiempo, un carácter más bien como... como de línea de tiempo. Como ilustrado, la idea era un poco recorrer toda la historia de la moda, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, una retrospectiva. Y como es te digo, piezas del siglo XVIII, claro, por ejemplo, no sé, para los diseñadores teatrales, para el tema de las caracterizaciones, o sea, es súper, súper potente. Y como o sea, usted, me gustaría en el teatro, que... el vestuario es... No es tan importante. Pero es más importante, es que por lo menos el teatro que practicamos hoy en día, o que se nos enseña por lo menos acá, es el teatro que va desde la acción física, que no, el físico mueve. Pero la caracterización, que es otra cosa, o sea, es dentro de lo mismo, pero de todo, ay, son cosas súper complejas. Que te da vuelta. Sí, o sea, es súper importante dentro de la caracterización. Por ejemplo, en las obras realistas, pues, como Juan Radrigán, de la Isidora Aguirre, que son autores chilenos, dramaturgos chilenos, tenemos una presencia más de los años 60 precordillera. Por ejemplo, ¿tú o alguien conoce Las Brutas? No. Como cuartas brutas, pero no sé si son las que tú te refieres. No sé si estamos hablando lo mismo. Las brutas. No sé si estamos hablando. Las brutas. Por ejemplo, bueno. Valparadise tiene una referencia a la vestimenta de los 90, del inicio de los 90. Okay. Amor.com es vanguardista de hoy en día. O sea, también tiene que ver con eso. Oye, ahora que lo estoy pensando, es bastante conectado. Es que yo creo que igual, la moda y el teatro y la moda y el cine están muy, muy ligados. Yo creo que hoy en día no sé si tanto, porque en las grandes producciones se trabaja como especialmente para eso. Pero igual siempre está ligado. Yo creo que en mi vida jamás pensé que iba a decir esto, pero yo creo que en la moda la gente lo frivoliza mucho y es importante. La moda marca. Importante. La moda como marca. Dijo Coco Chalén, la moda pasa, los estilos quedan. Ah. Una cosa así. No, pero es que, Home and Health. Ah. No, porque Cody Mujer. Lo que pasa es que la moda te marca los tiempos. Dependiendo de cómo la gente se vestía, tú puedes ir infiriendo, ¿cachai? ¿Cómo se comportaba esa sociedad? Por ejemplo, el hecho en la revolución industrial, ¿cachai? La mujer empezó a usar pantalones. O empezaron a ocupar otro tipo de vestuarios que fuese más acorde al trabajo, ¿cachai? O el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial las mujeres salieran, la segunda o la primera, salieran a trabajar a las fábricas para poder apoyar la economía de sus países. Las mujeres cambiaron de estilo, ¿cachai? Entonces... la gente cree que de repente, bueno, sí, la moda puede ser, es rico vestirse bonito y todo esto, pero también marca lo que está ocurriendo en el momento dentro, te marca la historia. Claro, es un testimonio. Al micrófono, es ya, un testimonio que obviamente es un reflejo y en memoria también, en memoria sí, un social. Testimonio sobre el cuerpo, podríamos decirlo. Sí, sí, de todas maneras. Aquí estoy poético, Lucho. De todas maneras. Sí, y bueno, y además como el tema, por lo general la gente además piensa que el tema y el concepto moda se... relaciona solo y exclusivamente con el tema del vestuario, y no es así. Mira, tú me dices moda y yo pienso en 26 signos peso. Entonces, como que. Sí, como que la gente. Yo te lo hablo desde mi ignorancia total de la moda y de estilo y de todo eso. Sabemos, lo podemos notar. Y yo nunca he gastado más de 1000 pesos en una prenda anti-moda. De ropa. Yo nunca he gastado más de 1000 pesos en una prenda de ropa. Jamás. Incluso las zapatillas solo usaba. No tengo atado. Pero igual podéis tener estilo y hacer moda así, pues. Sí, no sé, pero eso es lo que habla el tema del Eduardo. Después te voy a pagar por una sesión privada. hablemos un poco del tema de los... No, ¿sabéis qué? No vamos a hablar más, vamos a ir a un tema musical, me aburrieron. Sí, vamos a un temita musical. Oye, ¿alguien quiere un tema musical? No hay opciones. Nada de afuera. No tenemos opciones. Moraga pone lo que se le ocurra porque no hay. Bueno, hoy día tío Moraga. ¿Por qué le dices tío? Ajá, porque suena más como tío. No. Tío, enchufe la radio. Ya, bueno, ahora Moraga nos va a deleitar con Javier. ¡Déjate para adentro! Así que eso. Ya. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go Hemos volvido. Después de ese tema. Una humorista de este canal. Ay, no me acuerdo cuál canal, pero no lo voy a hacer propaganda porque es facho. Todos fachos. Bueno, excepto el. Ninguno. El Telesur. Hay que ver Telesur. Sí. Y Papá Pleto, obviamente. Hay que escuchar la radio Valentín Letelier, no es una radio facha. Excepto por el tío Moraga acá que. Está con la esvástica. Si ustedes supieran con qué polera anda. Tiene la neo-suástica que es la manzanita. Sí. Completamente. Sí, a mí me da miedo incluso llegar con mi aparataje acá, porque me da miedo, realmente. Oye, dijo. Respecto a Volvimos, esta humorista dijo, no, mi mamá me decía Hijoa. ¿Por qué Hijoa? Por la ambigüedad. Y ayer, yo hablando con un compañero, me hablaba que él es como medio raro. ¿Y vos? También. Pero él es como raro en su volada mística. Y típica gente de teatro, de la. Esa gente allí, Shiver. Y me decía, claro, la ambigüedad es la base del. Sería la base de la investigación y creación teatral. Sí, po. O sea, que al final es como la curiosidad, todo, es la madre de la ciencia. Exacto, todo el rol nace desde la ambigüedad, de la creación, desde la ambigüedad de la investigación, desde el esto o lo otro. Y, porque es todo ambiguo. ¿Cachai lo artista obvio que es este programa sin el Lee? Sin el Lee. Sí, Lee le da con su canción. Sí, no, el Lee. Yo soy tu amigo, Marcelo. Y yo te invito a luchar contra el pequeño burgués y contra el gal. De capital. Esa es la canción del Lee. Marcelo. Marcelo, nosotros somos adictos a Marcelo. A Marcelo, sí. El Lee y sus canciones. El Lee y sus canciones. Te echamos de ver, Lee. No. Vuelve. En realidad, no. Yo sí. Bueno. En fin. Oye, oye, Eduardo, ¿tú has hecho algún taller alguna vez en tu vida? ¿Has enseñado algo de lo que tú haces? Sí. De hecho, actualmente estoy haciendo. Micrófono. Es que tiene dos micrófonos al lado. Y tiene uno parado y uno acostado. O sea, ¿cuál quiere que le hable? Ya, con seriedad. Actualmente estoy haciendo talleres de vestuario reciclado. Y también. ¿A bueno, dónde? ¿Dónde? Promocionate. En la municipalidad, Eduardo, de Calera. Ahí estoy haciendo clases de reciclaje. Ah, en vestuario. Ahí estamos trabajando con personas. Insisto, así con personas comunes y corrientes, digamos, dueñas de casa, personas de la tercera edad, enseñándole como estos recursos para poder darle un nuevo ciclo de vida a su ropa. Ay, qué bueno. Pero esto se inserta dentro de algún programa, de algún proyecto de la municipalidad. No, a mí me invitaron a participar en este proyecto que son talleres que imparte como el tema de cultura de la municipalidad. Ya, bueno. Y estaban buscando como nuevos elementos, como que refrescaran un poco los típicos como cursos, ¿cachai? Que hay, claro. Y no, curso como... es el típico curso para las señoras de pastelería. Claro, de, sí. De costura ese con la máquina para hacer los bolsitos. Claro, patchwork. Claro, que no, claro que no están de más, pero igual siempre hay que poner algo nuevo, distinto. Pero es del terror, ese patchwork después está en todos lados y es tan horrible. No, sí, igual hay que hacer un trabajo patchwork psicológico también con las personas para sacarlas de... Solo ahí con se insertan mayor. Los 80, los malditos 80. ¿Tú trabajas solo con gente mayor en este momento, estás trabajando? Claro, en este programa sí. Estamos trabajando con personas que son la gran mayoría dueñas de casa y personas de la tercera edad. Que entrete. Por lo general. ¿Qué talla usas? ¿Qué talla uso yo? No, me voy a la ropa. 38, lo digo con mucho orgullo. Eres flaquito. Mira, después de años de práctica de todo ejercicio. He bajado de los 40. Ocupo medio metro de tela para hacerme toda mi ropa. Oye, pero eso no tiene nada que ver malo, porque la talla tiene que ver con la contextura, y la contextura es genética de una persona, incluso. Me lo pasaron en anatomía. En algunos casos sí, pues. En otro igual el cuerpo se transforma y tipo, se adapta, depende, o sea, depende de la actividad que tú tengas. Claro. Yo cuando hacía ballet era así. Después dejé como un dedo. Y aquí estoy yo. Bueno, ¿y todavía haces ballet? No, oh. Ya no me da el tiempo. Porque nada por delante, nada por detrás. Oh. Oh, qué feo. No, eso fue hasta broma. Aquí ha llegado la ¿Eres nadadora? Oh. Hasta aquí ha llegado esta amistad con el Lucho. No, bueno, es una broma, la chica, no, una de las niñas más lindas que yo he conocido. Incluso no, yo creo sí, que no. Me haría heterosexual por ella, pero no lo voy a hacer porque la paso muy bien como soy. Oye, ¿tú tienes talla extra lindas? Extra large. Mira, justo iba a tocarte ese tema porque si bien hago tallas de todo tipo, en mi ropa en especial, trato por lo general de también concientizar a las personas de que claro, si ya están en un estado de gordura o de algún problema de sobrepeso, tratar de superar eso, o sea, no quedarse como ya soy XL y así voy a ser para siempre. También es un poco abrirle la conciencia a la persona de que tiene que seguir trabajando su cuerpo, tenga la edad que tenga. Y no por la ropa, sano, por un claro. Tema de salud. Sí, sí, y igual al principio chocaba mucho con la gente porque yo soy muy directo y cuando me preguntaban, ¿y te diste ya más grande? No, yo no apoyo las cosas que son insanas. Y les chocaba mucho a las personas como que yo les dijera que eran como que no eran sanos por ser gordos. Pero en verdad igual hay que abrirle un poco la cabeza a las personas, aunque sea de manera dura, a eso también. Hay también excepciones como las enfermedades glandulares. Sí, pues claro, o sea, por ahí tenéis otra, pero por ejemplo la mayoría de la gente está pasadita de peso porque ni siquiera se da la paja de caminar. Porque el sistema neoliberal entró a Chile y empezaron a entrar las papas fritas. No tiene tanto que ver con las papas fritas. Eso dice mi tío fritas. Comunista. No es entró tanto el neoliberalismo a Chile y la gente se hizo gorda fritas, porque los y no 80, soy tan gordita. Antes Chile no era un país con tanto obesidad. No era un país con tanta obesidad antes del 70, antes del 85, antes de los 80. La gente se puso cómoda, así esa es la cuestión, porque, ¿cachai? O sea, porque entró el neoliberalismo y entraron las papas fritas leyes. La gente prefiere andar en el auto que caminar media cuadra, ¿cachai? Entonces es como yo gente caminar. Camine. Es que igual es mejor caminar porque tú observas lo que hay a tu alrededor y puedes crear. Es como cuando le mandábamos los saludos a los carabineros y le decíamos que hicieran ejercicios antes de torturar los pobres caballos. Por favor, este año para las marchas hagan un poco más de ejercicio. A mí ya me aburre correr y mirar dos cuadras atrás y descansar. Yo la otra vez, la última marcha, me tomé hasta un café. vamos a hacer una terapia de yoga con meditación. Sí, no, igual va a los carabineros. A la policía. No, pero sí, es cierto. De repente tú veías y están gorditos. Son como gorditos los carabineros. Ahora yo creo que también tiene que ver con el uniforme, porque yo de repente también me veo gordo. Oh. Pero es por la ropa. Es que soy tan friolento que uso dos poleras, dos chalecos, dos chaquetas. O sea, tú dices que no son gordos y que en verdad tienen muchas capas de ropa abajo que lo hacen. Pero es que, por ejemplo, las fuerzas especiales que andan arriba de los caballos a ellos, se ven gorditos y más encima andan con todo eso. A mí me preocupan los caballos. Sí, a mí también. Y los perros igual. Lo que pasa es que... Sería raro que anduvieran arriba de los perros por Lucho. No, pero los perritos lo, no, porque los perritos lo, a los perritos que te tiran, esos perritos ellos les pegan antes de tirártelo para que se pongan bravos. Además lo alimentas con puras carnes crudas porque el consumo de carne vuelve agresiva a la persona que la consume. Por si acaso, por la cantidad de toxinas que tiene. Yo soy súper agresiva. Ese, el dato vegetariano, el dato vegetariano. Oye, eso podría traerlo, mis cuadernos vegetarianos. No, entonces yo no vengo. La receta. No me gusta la gente vegetariana. Lo lamento, Lucho, lo lamento. Me gustan las comidas vegetarianas, pero no, no. No es mi onda. Me gusta comer carne. Bueno, tío Ronald, yo renuncio. Renuncio al impago, renuncio al no pago. Renuncio a no salir más gratuitamente por la radio. Bueno, ya. Pero sigamos con el tema. Estaba hablando con temas serios de la moda. Con los chiquillos de la moda. Anteriormente. Antes de volver. ¿Viste? El Lucho cambia los temas. ¿Viste, Lucho? Volvamos con el niño al que lo desviste la gente del museo. Pero es que como a ti se te olvidan los nombres. Yo creo que aquí hay un interés. Yo voy a hacer algo que acabo de notar. Yo creo que aquí hay, no, se pueden leer cosas entre líneas. Pero sí, no sé si la gente se fijó. Que el Lucho le preguntó la edad solo al Eduardo. Pero ah, que perfecto. Todavía... perfecto. A ver, aquí hay. Pero que todavía intereses. No vamos con el otro niño. Porque si ya habló media hora. Pero si sabemos que tiene 27. No. 32. No. 45. Tampoco. 54. Adivina. Claro, como el aviso. No, tengo... ¿La edad de mi mamá, 40? No, soy más joven. ¿La de mi hermana, como... 24? Menor. No te creo. No, mira. La cara, hubieran visto la cara que puso. No, tengo 30. Ay. La edad de mi tío. Pero tú trabajas, mi tío no trabaja. Claro, trabajo. No es un vago. Tengo la suerte de trabajar, de tener todo. De tener trabajo. Sí. Una parte tan maravillosa como es el Museo del Agua. Claro. oye, ¿qué? Mejor no le digas a la ¿qué gente. ¿Qué es lo más emocionante o freak que has visto en el Museo del Agua? Yo he visto tantas cosas freak en mi trabajo nocturno en Valparaíso. Pero es que tu trabajo es otra cosa totalmente diferente. Claro, o sea, mira, más que en realidad ver cosas raras, la verdad, no mucho. Pero sí, por ejemplo, comentarios sí que me parecen raros. Por ejemplo, se compra esa ropa, como lo que precisamente como lo que había dicho Luis. $70,000, ¿sí? Claro, no, es que de verdad hay gente que desde fuera, sin ir al museo, piensa que es un lugar como un centro comercial y nadie ver. O sea, mira, se puede decir que tiene como una dinámica muy muy similar, porque hay vitrinas, hay ropa, qué sé yo, pero tiene... ¿Hay modelos? Es otra connotación. Claro, obviamente, una connotación totalmente distinta, desde obviamente visto desde la historia, desde el patrimonio cultural, como ya hemos hablado mucho rato, está siempre vinculado el tema, lo social con y lo... como lo humano, lo de la persona, junto en conjunto con el desarrollo el contexto. Y los contexto y los cambios sociales a raíz de distintas épocas. Hablando de eso mismo, quisiera que igual nos comentara para la gente, no sé, pues que alguien que tenga cabros chicos o que esté en un colegio, que el tema del claro. Museo para la educación básica. Claro, mira, tenemos ahora del 2011, programa educativo para, obviamente está ligado a la educación formal, tenemos para la educación básica, para la educación media y para la educación superior. De hecho, invitamos también a la gente de la Universidad de Valparaíso, de la Escuela de Diseño, que participara en nuestro programa. Están todos diseñados con la misma metodología que usamos para el programa de los técnicos. La idea es que en la visita se haga un recorrido. Mira, todas las actividades duran 90 minutos. La mitad, 45, son un recorrido por las salas de exhibición, por algunas vitrinas, algunas piezas, de acuerdo a como un eje temático de, del recorrido. Y posteriormente tenemos una actividad práctica, que la idea es un poco que se sintetice el conocimiento adquirido en este recorrido. Por ejemplo, yo le contaba a Rocío que tenemos una actividad que se llama Vistiendo Personalidades, que es para el segundo ciclo básico de los años 80. La idea es un poco que se haga una revisión, que los chicos viajen en el tiempo, como además tenemos la máquina del tiempo, el DeLorean, en exhibición de Volver a los 80. ¿Vos? Sí, tenemos la... Exactamente, tenemos la máquina del tiempo. ¿Se puede eso no volver al tiempo? Realidad yo no volvería. Mira, la idea de volver al tiempo no es una idea tampoco romántica de, ay sí, los 80 fueron maravillosos, obviamente, como en todas las épocas, hubieron cosas aquí buenas, cosas malas, aquí. Y principalmente el enfoque curatorial de esa exhibición es un poco ver las cosas que no se vieron acá en Chile, por este tema del bloqueo. Uy. No sé, ponte, hay muchos fenómenos de la moda que partieron en Europa que no se conocen o no se vivieron acá, porque algo no había que tiene información. Que ver con moda, el spandex en los 80, Ramón Grifero parte con la fiesta de spandex, fiestas teatrales relacionadas con la moda. Exactamente. La temática teatral. Ahora y eso es súper potente. Bueno, y esa fiesta spandex de Ramón Grifero obviamente tiene que ver con una onda que viene de Inglaterra. Mira, es todo relacionado. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que es la cultura que llegaba a Chile? Los norteamericanos, a raíz de los programas de televisión, porque no había absolutamente el nada más. El sistema neoliberal, mijito, si mi tío tiene razón. Exactamente, bueno, tenemos esa manifestación. Entonces, algunos privilegiados que tenían la ventaja de poder viajar a Europa, principalmente a Inglaterra, donde está el New Wave, el New Romantic, trajeron estos elementos, trajeron la música y obviamente también el vestuario. De eso se trata la moda, de un gusto de una élite. En este caso estamos hablando de una élite alternativa, que igual impone una moda en un circuito alternativo, como lo que pasa con el tema de las fiestas de spandex. Como puedes ver, igual eso viene desde Europa, y así distintas manifestaciones se ven reflejadas en Chile, y es la forma más o menos que nosotros también queremos entregarla a los visitantes, como te digo, a los colegios, a las universidades. En este museo no hay nada chino, ¿cierto? Podría haber algún kimono o algo así. Es que lo que pasa es que hay una gran diferencia, porque mucha gente piensa que ya el Museo de la Moda tiene ropa, y ropa en general, tenemos ropa de no sé qué, de la cultura china, vestuario tradicional, que ahí también es como una diferencia. El concepto moda es un concepto que se aplica solamente a Occidente y desde el siglo XVIII en adelante, desde las sociedades industrializadas, individualizadas. Eso es que es un fenómeno. ¿Cuántos años llevo usted estudiando, mijita, para no saberlo? Yo muchos, pero nunca me había gustado el área de la moda. No, señora caí mamá. Caí aquí de suerte. Y a mamá del archivo le digo que por favor no le siga pagando la carrera a esta cabra, anda puro carreteando y no estudia. Claro, mentira. Como les comentaba, lo saqué por eso de una jornada de museología. De hecho, por eso no sé, por el museo no hay traje tradicional o típico de, no sé, de Isla Pascua o de cuál traje de guaso, qué sé yo. Son de esos trajes o vestuario tradicional. Tenemos que terminar, así que pasen sus datos comerciales. ¿Dónde muy rápido el museo? Queda en Vitacura 4562. Como les dije, visiten la página web, que hay valores para todo. www.museodelamoda.cl. Síganos en Facebook, en Twitter también estamos en arroba Museo de la Moda. Y eso, ahí pueden, bueno, a través de la red nos pueden hacer preguntas, estamos súper abiertos. De hecho, en Twitter somos el museo de Chile que tiene más seguidores, así que estamos súper... Porque hay más gente alternativa. Se puede decir que sí, en realidad es una buena explicación, pero la cosa es que nos ha servido súper bien para difundir la institución, así que... Yo creo que hay que poner harto ojo también en el tema como educativo que tú decías, porque está dando una instancia al museo. Que es una posibilidad de estar en un mundo real de la moda, digamos, en un contacto real, digamos. Y con un contexto que no te lo muestra el Fashion TV. No es como una universidad que está ahí como con un conocimiento teórico, es que eso, sino que lo otro más práctico. Eso es lo importante, o sea, el acercamiento desde la educación no formal. Oye, Vitacura 4562. Avenida Vitacura. Avenida Vitacura. Ahora comprendo todo. ¿Y tú, Eduardo? ¿Eso qué parte queda física? En Vitacura, comuna de Vitacura, Santiago. En Santiago, ey, Santiago. Tú lo trajiste de Santiago para acá. No, me lo rapté de la jornada de museología. Ah, él estaba... no, como nos faltaba son un son los barrios bajos de Santiago, por si acaso, que tienen que ir con mucho cuidado. La gente mejor que entre en pelota para que salga vestida. Sí. Porque ahí te viste cuando estoy en pelota. Hoy podríamos. Lo podríamos. Quizás salgamos con alguna joya. Sí. Algo impresionante, alguna perla negra. ¿Y tú, Eduardo, tus datos comerciales? Datos comerciales, bueno, búsquenme por Facebook, marca Rebeco. Rebeco con R-B-K-O. V, ¿cierto? R-B corta K-O. Y también búsquenos próximamente con un proyecto muy interesante que estoy participando con el Museo de Quillota. Que qué bueno ese proyecto, buenísimo. Las culturas me encanta. Ancestrales de la ciudad. Es tan interesante tu cuenta, que es interesante. No, y lo más interesante es que hay que rescatar nuestro patrimonio antiguo, nuestra identidad primordial para poder saber quiénes somos y tener como sí. Otro más día fuerza vamos a hablar en de nuestra identidad. Autorreferentemente de este proyecto. Bueno, y eso. ¿Y tú algún saludo comercial? Saludo comercial a la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, que estamos a 3 semanitas de los exámenes de segundo trimestre. Pobrecito. Y no me tocó ser el asesino, pero soy el asesinado. Igual de emocionante. Igual de emocionante estar ahí muerto durante 40 minutos en una obra de teatro en un piso helado sin calefacción y con choripolera. Bacán. Es súper emocionante. Así que exijo, querido rector, calefacción en la escuela. Yo quiero mandar saludos al Tatsuchi, como siempre. Yo pensé que iba a mandar saludos a la disco. Es que, pucha, ya no trabajo en la disco, pero igual voy a mandar saludos a la gente de Angel Discotheque. Y también quiero que la gente a la que mandé currículums también los lea. Se acuerde de mí, los lea. Prontamente me verán por ahí. Muy bien, muy bien. Yo quiero mandarle un saludo al Tatsuchi. Vamos a ir al bolsillo al Tatsuchi. No, yo me tengo que ir a esta cuestión de jornada. Pero la próxima semana. Te lo prometo. Que queda en la Galería Prat por Salvador Donoso. Rico, rico, rico. Los precios son buenos y baratos. Saludito. Yo quería mandarle un saludo a la Fundación Anita Rinco, que es un espacio cultural en Quillota nuevo que se está formando, donde está el espacio para hacer ensayos de música, de teatro y hacemos yoga también. Está en la Plazuela San Francisco en Quillota, Chacabuco con Freire. En una de las. Al segundo piso, al lado de una iglesia evangélica. Evangélica. Le agradezco a los chiquillos porque igual dan el espacio para que haya actividades culturales. Aprovecha a pasar por ese lado, al lado del señor. Andando al lado del señor. Bueno, y eso, así que ahora nos despedimos. Sí, nos despedimos. Esperamos que ahora que este programa sin Lee haya sido agradable. Sí, esperamos que la gente alguna vez nos invite a tomar once y escuchar el programa con nosotros. Chiquillos, le agradezco en todo caso el cafecito, toda la comida está rica, está todo bacán. Ustedes cachan que ni siquiera nosotros nos pagan. Les di mentitas. Son espectaculares, tienen todo aquí, toda la instalación. No nos pagan nada. Además que ya, nos quedamos hasta aquí nomás. Nos quedamos hasta aquí. Invitado puro que reclamen. Nos vemos la próxima semana en Chío Papapleto. Esto. No eres el. Radio Valentín Letelier presentó un programa auspiciado por Fabricio el Televisor, el amigo de Rocío. Papá Pleto, Eto, Eto, con Rocío Venegas y Luis Soto, Otto. En los controles, Javier Moraga. Y como el duende que hace reventar tus tímpanos, yo... Nos vemos la próxima semana. Radio Valentín Letelier te indica la hora. Son las 10 de la noche. 2 minutos. R. V. L. Escuchas Valentín Letelier. 97.3 FM. Si tu pasión es la música y quieres vivirla con tus propias manos, no tienes que ir muy lejos, ya que Audio Música llegó a Viña del Mar, con nuevas tiendas de instrumentos musicales y audio profesional. Ya no hay más excusas. Levántate y ven a la tienda Audio Música del Boulevard Marina Araujo y Arcadia y expande tu vida. Audio Música, a tu imaginación.